Qué buena oportunidad para presentar una banda nueva. Es una banda alemana, se llama Advance, tiene un disco titulado No Escape, recién editado en la Argentina, y no habría mucho para decir de esta banda, salvo que practican un muy buen power metal, salvo por el hecho de los covers que figuran en el disco. Tienen por ahí un toquecito Rainbow también. También. Muy master. No, no, es, de hecho es muy interesante el disco, pero hay varios covers que llaman la atención. Los covers son realmente llamativos. Claro, están Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, por un lado. Por el otro está Shout, aquel hit de Tears for Fears, si bien está como bonus track, está presente. Hay un tema de Survivor, el archiconocido Eye of the Tiger, que estaba en la banda de sonido de Rocky 3 originalmente. ¿Ah, era de la 3? Sí, señor. Ah, mira vos, no hubiera dicho. Donde peleaba contra Mr. T, Talón. No. Sí, señor. Momentos inolvidables, qué grande. Perdía, ¿no? Claro. Al principio. Y después recuperaba la corona. Mira vos, terrible. Rocky. Pero lo que nos llamó mucho la atención es la inclusión de un tema titulado Money, Money, Money. Dinero, dinero, dinero. Money, money, money. Exacto. Que es de ABBA. Parece que en los últimos tiempos hay como una suerte... Hay un revival de ABBA. Un rescate, diría yo, de ABBA. Sí, sí, sí. A mí me sorprendió mucho una vuelta que me contaste que Richie Blackmore gustaba de la banda. Pero eso lo decía en la década del 70, que claro, gustaba ABBA. Y durante la época que ABBA era lo más cutre, él sí seguía manifestando que ABBA era genial. Claro, bueno, yo nunca pude sobreponerme, sobre todo porque recuerdo aquellas versiones en castellano. Eso era triste. Eso era, ¿sabes triste por qué? Y esas cosas. Pero bueno, igual debo reconocer que si alguna vez me interesó un tema de ABBA, era él. Este es muy bueno. Un tema interesantísimo y anterior a su gran lanzamiento al éxito. Ajá. Porque los ABBA no eran conocidos en el momento en que salió este tema. No, es que eso es lo curioso. Los dos primeros discos de ABBA, antes de que fueran mega estrellas, eran bastante lindos. Sí, tenía Waterloo y esas cosas eran interesantes, ¿no? Bueno, la versión que hace este grupo Advance realmente merece ponerse de pie, porque realmente han rescatado de aquel tema lo mejor de la melodía, dándole una fuerza absolutamente personal. Una versión mejoradísima. Money, money, money. Dinero, dinero, dinero, del que por supuesto no tenemos.